Es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y también de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. El tema general está siendo la unidad, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús. Y la expresión en Cristo es una expresión que usa mucho Pablo, especialmente en el libro de Efesios, que ya lo estudiamos. En Cristo se consiguen todas las cosas, y en la bendición grata de lo que hace el Espíritu Santo obrando en las personas, en la comprensión especialmente de su evangelio. Y también podemos verlo allí en 2 de Corintios capítulo 5 verso 19, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es una obra maravillosa que se muestra, y nosotros tenemos que obrar por medio de fe, creer en este concepto de unidad bajo los preceptos, los mandamientos, los requerimientos de Dios. Ahora, como dice, estos no son gravosos, dice la Escritura, sino que son una bendición. ¿Y qué bendición traería al mundo si en realidad nos pusiéramos a la orden, al alero y a la voluntad de Dios en hacer todo lo que Él nos pide? Seríamos realmente un mundo de felicidad y alegría. Bueno, tenemos que considerar de que Él nos reconcilió con el Padre, nos reconcilió con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado había hecho separación entre Dios y nosotros. Entonces, el Señor vino a hacer esa reconciliación. Por eso que tenemos que agradecer a nuestro Dios, pero también tener presente el sacrificio que Él hizo por nosotros y hacer su voluntad. Aquí en el versículo 4, capítulo 4 del libro de los Hechos, dice lo siguiente, el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, está siendo cuestionado por lo que ha pasado, por un milagro que se produjo, y lógicamente ellos están convulsionados porque están apareciendo lo que ellos no querían que nunca apareciera en realidad, que el Cristo había resucitado. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, o sea, están cuestionando cómo fue sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y en primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otras palabras, la salvación en Jesús es un tema que va a unir por fe a la iglesia, y Romano lo expresa de esta manera, siendo justificado. Mira, estas son expresiones muy lindas, preciosas, que usted debe atesorar, guardar por fe, tener en su corazón, en su mente, explicarla a otro, a su familia. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabe qué me recuerda esto de haber pasado por alto la Pascua? ¿Tú recuerdas cuando Israel fue liberado? La Pascua justamente quiere decir pasar por alto, y tú te encuentras con que ¿a quién había colocado en el dintel la sangre expiatoria de Cristo, que representaba la sangre de Cristo? El ángel no hacía nada, pasaba por alto. A lo mejor puede que alguien lo tome como algo sin importancia, pero ¿cómo Satanás ha trastocado todo? Porque cuando se habla de Pascua, generalmente se la compara o se la asocia con la Navidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. No tiene nada que ver la Pascua con la Navidad, porque, como tú recuerdas, la Pascua era la oportunidad cuando el ángel que le quitó la vida a todos los primogénitos en Egipto pasó por alto en aquellas casas que tenían en su dintel, en el dintel de la puerta, la sangre del cordero. Entonces, es este cordero, la sangre de Cristo, hace que también la muerte pase por alto, nos pase por alto, y nosotros recibimos la vida que Él nos entrega. Mira lo que dice aquí Juan, 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí está incluyendo, ¿no es cierto?, la salvación de Jesús a todo el mundo, sean judíos, sean gentiles, la raza que exista, ¿no es cierto?, el idioma que se tenga. Incluso cuando, y lo habíamos dicho y lo repetimos esto, que a Abraham cuando se le dio la bendición, se le entregó una bendición no solamente para él, sino le dijo, y en ti serán benditas todas las naciones, y ese concepto de naciones se incluyen a los gentiles, efectivamente la expresión está dada hacia ellos. Y en el plan de la salvación de Jesús, Juan sigue repitiendo esta idea, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Oye, qué precioso es el mensaje de salvación, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y todo esto está en relación con el mensaje que hay en Apocalipsis 14:6, que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Claro, y tenemos que hacer resaltar el hecho de que la salvación en Cristo la entendieron los primeros discípulos, la entendió los discípulos que siguieron después, se ha entendido por la eternidad, pero hay un enemigo que ha tratado de distorsionar este maravilloso plan de Dios. Y aquí en según 1 Pedro capítulo 2, 21, resalta esta misma idea, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En esta unidad de la fe hemos conversado de la salvación de Jesús, en Jesús en realidad lo que se otorga, pero hay otros temas que son realmente extraordinarios considerar, analizar, como es por ejemplo la segunda venida de Cristo, un tema que trasciende, que está en toda la Biblia, especialmente en los últimos libros hablándonos de eso, y también la idea del ministerio de Jesús en el santuario terrenal. Es un tema que a veces no es muy tocado o no se acerca mucho a la realidad de lo que la Biblia dice. Y esto podríamos decir que comienza cuando los discípulos estaban allí, el Señor ascendió al cielo y ellos quedaron mirando cómo desaparecían las nubes del cielo. Y aparecen dos personajes allí que le dice, varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús que fue llevado al cielo, así como le habéis visto ir al cielo, así también vendrá. Y aquí nosotros podemos decir de que ellos lo vieron físicamente yendo, no es una ida que requirió de ellos la parte espiritual, como a veces se dice que Jesús vuelve y lo verán espiritualmente algunas personas y otros no. Bueno, él estuvo varios días con ellos y ellos lo presenciaron, incluso se acercó en el libro de Juan, el último capítulo, se ve como humanamente nuevamente aparece con ellos. Exactamente. Y les hace un milagro, qué sé yo. Y se habla con Pedro, Tomás, el incrédulo, ¿tú recuerdas? Sí. Que al final llega a decir, perdóname Señor lo que estoy pidiendo, pero él quería tocar el cuerpo y Jesús se lo mostró. O sea, claro que sí. Ese mismo Jesús es el que asciende al cielo. Claro. Ahora Mateo 24, 26 agrega algunos antecedentes más. Así que, si os dijeren mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Porque bueno, como el relámpago que sale del oriente y se pone y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí se nos está haciendo una advertencia, porque sabemos que antes de que el Señor venga, el enemigo también va a hacer una falsa venida del Señor Jesús. Entonces, por eso que el Señor nos está diciendo acá que si nos dicen que vamos a algún lugar, no lo hagamos porque eso no es verdad. Recordemos que, de acuerdo con lo que dice en su palabra, el Señor no va a tocar aquí la tierra. Dice que nosotros seremos arrebatados para estar con Él en el aire, dice. Ahora, ese concepto de arrebatado lo toman algunos para ver que hay un rapto que se lleva a las personas, pero resulta que el concepto del arrebatado está en la idea de que tanto los muertos como los vivos, los muertos que resucitan y los vivos que están vivos son transformados, ¿no es cierto? Y todos dicen ascenderemos y seremos arrebatados. Esa es la idea que se presenta allí. y Apocalipsis lo ratifica diciendo, y aquí que viene con las nubes, estoy leyendo Apocalipsis 1:7, dice, y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y agrega el antecedente de lo que dijo Jesús cuando estaba siendo enjuiciado, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán la lamentación por él. Sí, amén. Así dice que sea, dice Juan. Bueno, esta, creo que esta es la esperanza de todo cristiano, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando Él venga, dice, nos llevará a aquel lugar donde no habrá muerte, llanto, clamor ni dolor. Todo eso habrá terminado, todo lo que acá nos ha hecho sufrir habrá terminado, y comenzaremos una vida con una felicidad que nunca hemos podido gozar aquí en la tierra. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el pensamiento humano, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Ahora, la esperanza también la expresa Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13, diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Así es. O sea, hay un grupo que no tiene la esperanza de la resurrección, de la salvación en fe en Jesús. Lógicamente, y uno lo puede presenciar a veces cuando asiste a algunos sepelios en que la gente se desespera más de lo normal, porque en su vida se terminó todo. En cambio, para el cristiano este es un sueño que un día va a regresar a la vida. Eso no quiere decir que no duela la separación. El Señor no dice que nosotros no debemos llorar. Solamente dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os estremezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Claro. Como tú dices, que llegan a la desesperación. No, el cristiano no llega. Duele, hay lágrimas, hay dolor por la separación. Pero tenemos la bendita esperanza que podremos volver a encontrarnos con nuestros seres amados, aquellos que bajaron al descanso con esta esperanza. Esta unidad de fe también se transforma en una esperanza de lo que Cristo está haciendo en el cielo, porque el libro de Hebreos, que lo recomendamos que usted lo estudie, es un libro que entendemos escribió Pablo, que hay algunos críticos que no lo dicen, pero nosotros lo aceptamos así, escribe acerca de Cristo, pero en un lugar celestial, o sea, Él regresó al cielo y está cumpliendo una misión muy, muy especial. Hebreos 8:6 nos dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué dice esto? Porque había, ¿no es cierto?, un pacto, porque había un ceremonial de un corderito, ¿no es cierto?, que era sacrificado, pagaba el pecado de nosotros, y ese pecado contaminaba, pero en este momento allá tenemos un ministerio mucho mejor, más alto, el ministerio de Cristo, el ministerio perfecto, sin pecado, que está en el cielo intercediendo por nosotros. Para comprender mejor esto, es bueno ir hasta el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo capítulo 25, por ejemplo, donde nos habla de este tabernáculo, y hay textos que nos muestran el tabernáculo que acompañó a los israelitas por el desierto, donde se manifestaba la presencia de Dios, pero también luego que ellos se establecieron en la tierra prometida, se construyó el templo, y ahí, claro, en el templo también se llevaban a cabo todas estas ceremonias que mostraban la salvación por medio del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros vemos que cuando Cristo estuvo acá, Juan, quien estaba predicando en el desierto, cuando llega y empieza a bautizar, Juan el Bautista, muestra al Señor Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, lo interesante de esto, fíjate, tú recuerdas que Daniel oraba, dice, 3 veces al día, pero oraba mirando hacia Jerusalén. Sí. Todos los judíos venían a Jerusalén para congregarse. Pablo también vino a cumplir una ceremonia. O sea, iban al templo. Ese templo ahora fue destruido, pero se levantó un templo que es mucho mejor, que es Cristo el templo, y ese Jesús está en el cielo, y ahora nuestras súplicas, nuestras oraciones, deben subir directamente al trono de la gracia, donde encontraremos oportuno socorro, porque Dios está llano a perdonarnos. Incluso la recomendación que se hace en 1 Juan 1:9 es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué te parece a ti? Si no es un ofrecimiento maravilloso tener esta opción de perdonar los pecados, borrarlos y permanecer y estar puros delante de Dios es realmente maravilloso. Aquí hay un texto en Juan 2:2. Hijitos míos, dice, está hablando Juana, este hombre que era medio duro. Pero dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Y si alguno hubiese pecado? Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Esa es la invitación del ministerio de Jesús en el santuario celestial. Hay dos conceptos que vamos a conversar, que lo hemos conversado también durante la semana. Porque dice la Escritura que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esta unidad en la fe justamente se traduce en obedecer los postulados que Dios ha dejado. Hay algo que, bueno, siempre recordaré. Cuando yo estudié, cuando conocí la Biblia, mejor dicho, yo fui siempre un católico observante, un católico practicante, mejor dicho. Y nunca había leído la Biblia. Cuando tomé la Biblia y la leí, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención fue cuando leí los mandamientos. El segundo mandamiento a mí me parecía desconocido. Yo me aprendí bien los mandamientos en el catecismo. Y cuando me prepararon para la primera comunión, me prepararon tan bien que todavía lo recuerdo tal cual lo aprendí en el catecismo. Pero ahí no estaba el segundo mandamiento. No había ningún mandamiento que dijera que no debía adorar imágenes, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, bajo la tierra, en las aguas de bajo la tierra, no te inclinarás a ellas. En fin, ese mandamiento para mí era totalmente desconocido, como también lo era el cuarto mandamiento. Yo conocía santificar las fiestas, pero ningún mandamiento decía que debía recordar el día sábado o el día de reposo, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, en fin. Ese mandamiento para mí era totalmente desconocido también. Entonces, para mí fue una tremenda novedad cuando se me habló del séptimo día, que era el sábado, porque yo estaba convencido que la semana comenzaba el día lunes. Pero cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras, o sea, y vemos... comienza el día lunes, claro. Por eso. Pero cuando uno ve en las Sagradas Escrituras que dice que Jesús resucitó el primer día de la semana, y ese día es el domingo, todo el mundo reconoce que Jesús resucitó el día domingo, y la Biblia dice es el primer día de la semana. Entonces, ahí recién empecé a entender algunas cosas. Y ahora, bueno, ahora yo comprendo por qué el Señor nos ha dejado el sábado. El sábado no es un día solamente para que yo haga lo que me parezca, que salga, que vaya a fiesta, en fin, que... No, el sábado es un día en que el Señor espera tener una comunión más estrecha que los demás días conmigo. Además, espera que yo me olvide de mí y recuerde tanto a mi prójimo como también tener una comunión más estrecha, a lo mejor con la familia. Por eso que el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo, día sábado, para santificarlo. Pero tiene una razón, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo. Ahora, la razón está, debemos acordarnos, no debemos ser débiles de mental en ese sentido. Tenemos que tener el recuerdo siempre de que Dios estipuló esto como un momento, un tiempo. Claro que sí. Y sabes tú que no hay razón de la semana, uno busca razones de la semana, no existe, menos un día. O sea, no existe astronómicamente claro, como lo es el día, el mes. Claro. ¿Ah? Y uno tiene que recordar que a veces han habido intentos de cambiar la semana de 7 días por 5 o por 10, pero la verdad es que nunca ha resultado. Ahora, o sea, Dios ha establecido algo que es para nosotros y que nos sirve a nosotros. Justamente. Ahora, hay personas que repiten lo que han escuchado sin detenerte a pensar lo que están diciendo. Dice, el sábado era para los judíos, por eso que nosotros nos diferenciamos, el sábado para los judíos, el domingo para los cristianos. Pero no se detienen a pensar que el sábado no era una institución judía, puesto que el sábado comenzó en el Edén, y en el Edén no existían los judíos. En segundo lugar aparece en los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos no eran solamente para los judíos. Recordemos que los 10 mandamientos son para todo el tiempo. Dice la Biblia que los 10 mandamientos son eternos. ¿Por qué? Porque reflejan el carácter de nuestro Dios. Entonces, si nosotros revisamos los 10 mandamientos, seguramente si le preguntamos a alguien va a decir que no tiene problema con 9 mandamientos. Pero si uno le dice, bueno, ¿y el sábado qué pasa con él? No, es que el sábado no, y tratan de buscar alguna excusa para no guardarlo como corresponde. Y les di también mis días de reposo, ese para que sean señal, eso es interesante como lo mantiene ahora. Pero eso no es señal, perdón, pero eso no es señal solamente para el pueblo judío, ¿ah? ¿Eh? No, para que sean por señal, o sea, era identificable, ¿no es cierto?, la persona con Cristo cuando observa sus mandamientos. Ahora hay un problema también que se trata y que se ha desvirtuado, que es la muerte y la resurrección. Y Corintios, Pablo hablando a los Corintios dice, mira, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí hay una situación bastante, como dijera, esperanzadora. Hay una situación que nos deja tranquilos frente a ese momento cuando Dios nos llame al descanso. Algunos, ¿no es cierto?, van a sufrir porque no tienen esperanza, pero los que tienen esperanza dormirán un sueño. Y su sueño será tan corto como es cuando usted se duerme profundamente la noche y despierta el otro día. No sabe absolutamente lo que pasa, hasta que despierta. Bueno, por eso el Señor también lo compara con un sueño. Recordemos cuando dice, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a despertarle. Y también lo dice cuando tiene que ir a ver la hija de Jairo. También habla de que la niña duerme. Entonces, claro, siempre el Señor compara la muerte con un sueño. Y mira cómo refleja esto Pablo tratando de consolar a quienes quizás estaban desconsolados por las pérdidas de seres queridos, especialmente los apóstoles que estaban siendo sacrificados, que habían desaparecido. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Vuelve la idea. Para que no seáis tristes, no estéis apesadumbrados, no busquéis desconsolación. Porque si Cristo murió y resucitó, y aquí viene la promesa certera, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué linda promesa. Tenemos que tener claro que la persona cuando muere no se va al cielo. Porque entonces está además el juicio. Aquí va a venir el Señor a juzgar. Imagínate que el credo que uno lo aprendió dice que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Pero por qué? Si cuando muere la persona inmediatamente se va al cielo o al infierno. Tenemos que considerar estas cosas. Esta es una unidad de la fe, de las creencias, de las cosas que Dios ha dejado. Eso nos va a mantener en un camino correcto. Y si usted tiene dudas, puede consultar su Biblia, hablar con otra persona, leer los pasajes que nosotros le hemos mostrado y va a ver que nosotros no estamos diciendo nuestra opinión, sino que estamos diciendo lo que la Biblia dice en relación a los temas que hemos tratado. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontraremos la próxima semana. La vida es demasiado corta y recuerden, nuestras decisiones tienen que ver no solamente con nuestro destino eterno, sino también con aquellos a quienes nosotros amamos. Por eso vale la pena dejarse guiar por las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y pedirle al Señor que lo ayude a poder seguirlas. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.